cómo extraño tu mirada. Esas tardes que se van mientras busco tus palabras que se mezclan con el sol, con la música de tu voz que vive en mi corazón. ¿Cuántas veces me enredé? Pliegues